Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de julio. La nueva concejal de Salud, Tercera Edad, Seguridad Ciudadana y Consumo del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha adelantado en el día de hoy las líneas de trabajo que van a llevar las distintas delegaciones que ostenta, destacando la Concejalía de Salud, cuyo eje principal será la puesta en marcha de un plan local de salud que sirva como herramienta para organizar y planificar en nuestra localidad todas las actividades e iniciativas en dicha materia. Virginia Bazán explica los objetivos que persigue este plan y las fases que se contemplan para su desarrollo. Es verdad que los ubriqueños, los ciudadanos, cada vez vamos demandando una asistencia sanitaria de calidad, entendida como una sanidad que resuelva los problemas de salud que tenemos en la localidad. Y esos problemas de salud no pueden ser resueltos únicamente desde el ámbito sanitario, sino también tienen que ser resueltos desde lo que es el ambiente. El ambiente para que tengamos un ambiente social, laboral y de ocio que sea saludable. A través de la seguridad de los alimentos, la potabilidad del agua, de la calidad del aire que respiramos. Y para conseguir todo eso, la única forma era elaborar una herramienta o un instrumento que organizara y planificara todas las actividades que queremos desarrollar para conseguir ese objetivo. Esas herramientas y esos instrumentos tienen que partir del municipio. Es verdad que tenemos en la localidad muchos centros sanitarios y no sanitarios, públicos y privados, que son generadores de salud, pero esa actividad, esa herramienta debía de partir del municipio, más concretamente del ayuntamiento. Somos nosotros los que teníamos que liderar y coordinar todas esas actividades, siempre contando con la participación de los ubriqueños a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y de Barrio, que son de nueva creación, y evidentemente esta era nuestro principal objetivo dentro de la Concejalía de Salud. ¿Por qué? Porque en la localidad todas las actividades relacionadas con salud se realizaban al azar, previa demanda de diferentes colectivos, sin una planificación ni una gestión eficaz de los recursos, tanto humanos como económicos, y creemos que la elaboración de este plan local de salud es la única forma de saber con lo que contamos y lo que podemos hacer. Comentar que la elaboración de un plan local de salud no es tarea sencilla, es muy complicado, pero para ello contamos con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que a través del proyecto RELAS, que es un proyecto que partió en el 2008 en Andalucía, ellos se encargan de coordinar y ayudar a los diferentes municipios a que elaboren ese plan local de salud. Estoy hablando del 2008, que empezó la actividad en Andalucía. Son muchos los municipios que se han adherido a este plan. Ubrique, pues no está, es decir, son 7 años ya. Y, vamos, desde mi consejería, yo mismo y desde nuestro equipo de gobierno pensamos que ya es hora de que Ubrique se suba al tren de la salud, por así decirlo, y organice este plan. Es verdad que el plan constaría de varias fases. Para explicar así a grosso modo, decir que en primer lugar habría que hacer un análisis de la situación de salud que tiene Ubrique, es decir, qué enfermedades son más prioritarias en la localidad y en qué sectores de la población, si es en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. Una vez que se desarrollara ese análisis comparativo, pasaríamos a realizar una descripción del municipio. Una vez que hayamos realizado la descripción general del municipio, se identificarán una serie de problemas característicos que serán los que tendremos que tratar. Y esos problemas, evidentemente, habrá que priorizarlos, porque efectivamente no podemos trabajar sobre todo al mismo tiempo. ¿Cómo se priorizará? Pues se elaborará un grupo motor, que se denomina, que es un grupo de personas, un grupo, entre ellas estará el equipo de gobierno, estarán asociaciones, colectivos, representantes sanitarios y demás. Por otra parte, Virginia Bazán ha explicado que la separación de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Tráfico tiene como fin la optimización de recursos, quedando la función de coordinación de las fuerzas de seguridad en la localidad como principal competencia de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. En este sentido, la edil socialista ha señalado que el nuevo gobierno va a continuar con el desarrollo del Plan de Emergencia Municipal que se aprobó en el anterior mandato municipal, con el fin de ponerlo en marcha lo antes posible. Sí, efectivamente, de nuestro equipo de gobierno ya se planteó la separación de estas concejalías por un tema de operativizar, un tema político de operativizar recursos y por un tema de conceptos. vamos a ver, la Concejalía de Tráfico y de Policía, cuya delegada es Isabel María Bazán, pues se centra principalmente en los temas de policía y tráfico. Pero cuando hablamos de coordinar todas las fuerzas de seguridad que existen en Ubrique, policía, bomberos, guardia civil y emergencia sanitaria, pues para eso entra la figura de seguridad ciudadana, porque es la que se va a encargar de coordinar todas las fuerzas de seguridad que existen en la localidad. No solamente la policía, que es específica de la Concejalía de Policía. Siempre que se realice en Ubrique una actividad en la que pueda surgir algún problema de seguridad ciudadana, tiene que existir una coordinación con todas las fuerzas que existen en Ubrique. Y por esta concejalía pasan todos los temas. En la Consejería de Seguridad pasa desde la autorización para la realización o la puesta en un lugar de un castillo hinchable, que tiene que pasar por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dé el visto bueno de que toda la documentación está en correcto, hasta cuando se tiene que evacuar un edificio por un tema de seguridad. Pasa todo por esta concejalía. Más, no se trata de dividir o modificar actividades, ¿no? La policía local va a seguir asumiendo sus funciones en tema de orden público y demás, y no va a haber cambio. El cambio va a ser fundamentalmente a la hora que, cuando sea necesario por una determinada actividad, coordinar esas fuerzas de seguridad, pues es cuando entraría en vigor pues en la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Exactamente, existe dentro de lo que es la Concejalía de Seguridad Ciudadana, existe un consejo también de consulta y trabajo, que es el de la Junta de Seguridad Local de Seguridad de Ubrique. Esa junta se convoca cuantas veces sea necesario en la localidad, normalmente antes de feria y después en alguna otra actividad. Está programada, convocada la Junta para la semana que viene. En ella se van a trabajar temas de seguridad relacionados con los próximos eventos que tenemos, van a realizarse en la localidad en el mes de septiembre, como puede ser el Toro del Gallumbo, la actividad del toro de la Peña Toro del Gallumbo, los fuegos artificiales y la feria. Entonces, existe una normativa de que se tiene que convocar todas las fuerzas de seguridad y emergencia sanitaria de la localidad para llegar a la elaboración de un plan de emergencia, para velar porque todas esas actividades se desarrollen con buen fin, sin ningún problema, y en la semana que viene nos vamos a reunir con ellos para empezar a trabajar con todas estas actividades. Efectivamente, de ese plan de emergencia municipal se aprobó en pleno el antiguo equipo de gobierno y nosotros vamos a continuar con él como no podía ser de otra forma. Es decir, es un plan que es en condiciones, que es necesario para Ubrique. Nosotros tenemos que apoyar esa iniciativa porque además creemos en ella. Por tanto, ese plan municipal ya ha sufrido, ese plan de emergencia municipal ya ha sido homologada por la Comisión de Protección Civil de Andalucía, y cuando nosotros nos pusimos nuestro pie en el ayuntamiento, pues se dio luz verde a que empezaran todas las fases del plan para poder constituirlo y que poder ponerlo en marcha. Actualmente estamos en fase de nombramiento y constitución de toda la estructura orgánica del plan, es decir, cuáles van a ser las personas, personalidades y demás delegaciones que van a participar en él, y iremos pasando sucesivamente por otras fases hasta llegar a la fase de ejercicio de simulacros y demás. Por otra parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado la programación del quinto ciclo de marionetas, que se llevará a cabo durante el próximo mes de agosto y que estará a cargo de Anima Orienta. Quiriquito y los tres cerditos será la obra que inaugure este ciclo el 5 de agosto en el Parque Rafael Alberti. El 12 de agosto será el turno de la obra Rosita y el Bosque Mágico, que se representará en la Plaza del Ayuntamiento, mientras que el 19 de agosto tendrá lugar en el Paseo de las Costureras la obra La Banda de Caco Malaco. La última de las representaciones será El Libro de los Monstruos, el 26 de agosto, en el Jardín. Nos quedamos ahora con los deportes. El Ubrique Unión Deportiva disputa esta tarde su primer partido de pretemporada. Será a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo y su rival será el Arcos Club de Fútbol, equipo que milita en el grupo 10 de la tercera división. Este encuentro será el primero de una serie de amistosos que disputará este verano el Ubrique Unión Deportiva en casa. Tras el Arcos, visitará Ubrique el San Fernando, el Ronda y el San Josef Fútbol Club de Gibraltar. El entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas, ha hablado sobre el trabajo que está llevando a cabo su equipo durante estas primeras semanas y sobre el partido de esta noche, en el que se podrán ver las novedades del Ubrique Unión Deportiva para la próxima temporada. Bueno, pues empezamos eso hace un mes aproximadamente. Empezamos un poco a ver un poco la gente nueva y demás, ya que había muchos cambios. Hay al menos 9-10 bajas con respecto al año pasado. Y la verdad que ahora mismo estamos entrenando 29 jugadores, de los cuales son 3 porteros y el resto son jugadores de campo. Y de ahí pues sacaremos lo que es el equipo que se quedará para la temporada. Se empezó un poco con el lo que es Chocabalón, un poco más suave y demás, ya que teníamos lo que es la maratón de fútbol sala, y ya pues empezamos una vez pasada la maratón. Hay 4 o 5 tocados de por golpes y demás, y ya hemos empezado un poco más fuerte y estamos ya planificando un poco más lo que es la pretemporada en sí, y más teniendo lo que es hoy el partido de el primer partido de pretemporada, y la verdad que llevo 20 jugadores de campo, 3 porteros, e intentamos ver un poco a la gente nueva. Hombre, la verdad, lo primero, un equipo de tercera, es un equipo que la verdad que por lo que yo sé y por lo que hemos visto, un equipo que le gusta jugar al fútbol, también quiera o no, es un equipo que está jugando en categorías superiores a la nuestra, y también yo creo que es interesante por un poco la gente, o que sepa la gente el equipo que vamos a tener este año en competición, y que vaya viendo las caras nuevas y vaya viendo también la forma del equipo, la pinta que tiene y demás. Yo creo que siempre es bueno de ver partidos de hecho. Mayormente son gente de los juveniles y la verdad que, hombre, que es lo que se trabaja o lo que queremos nosotros conseguir, que la gente que está jugando en o está compitiendo en categorías inferiores, porque tenga el equipo senior para poder juntar ahí. El año pasado apenas jugamos aquí en casa, y yo creo que es una forma de que la gente también vea equipos de tercera, y la verdad que el equipo de Gibraltar también es un equipo que ha jugado previa de Champions. Entonces, claro, es bueno para Ubrique, es bueno para nosotros, y sobre todo la idea es que son 4 partidos que jugamos en casa, que la entrada son 2 euros, si te das cuenta son 8 euros los 4 partidos, y el abono son 15 euros. Entonces es una forma de intentar captar socios y de que seamos este año más que el año pasado en el tema este de socios. O sea, que está enfocado sobre todo a captación de socios, y también que disfrute un poco la gente del verano en el aspecto del fútbol. Mario Casillas ha hablado también sobre la campaña de abonos que se está llevando a cabo para la próxima temporada y la importancia que esta tiene para completar el presupuesto necesario de cara a la campaña 2015-2016, en la que todavía no se sabe si el equipo ascenderá finalmente a Segunda Andaluza. Mira, lo que es la campaña de abonos, pues la verdad que se sacó como otro año hemos hecho. Los jugadores están implicándose como deben de implicarse, que ya sabemos que esto es un club de amigos y todos somos los que tenemos que remar para que vaya para adelante. Y la verdad que, hombre, que la gente con el aspecto este de haber subido a 15 euros, hombre, alguno que sí te dice algo, pero bueno, en comparación a equipos que están en esa categoría, que están en 35, 40 euros los abonos, pues yo creo que nosotros no estamos haciendo ninguna locura. Y también que ya sabemos que por circunstancias, si no hay dinero, pues no podemos competir, es una forma de que todo el mundo colabore a la hora de poder que haya, o sea, de intentar de que haya un equipo aquí en Ubrique. Además de todo lo que te he comentado, hombre, estamos hablando que con el abono tienes derecho a ver toda la temporada, y aparte, pues, hoy veríamos en lo que es el amistoso también, que entra en abono contra el Arco. Después, el día 5 de agosto, viene el San Fernando, que prácticamente casi sube a segunda vez, también entraría en abono. El día 12 viene el Ronda, también entraría en abono, y por último el partido de presentación, que sería el 28 de agosto, contra un equipo de Libertad, como te comentaba antes, que también entraría en abono. O sea, que estamos hablando de toda la temporada, más estos 4 partidos de pretemporada aquí en casa, que van incluidos en el abono. Yo creo que, o pensamos desde la directiva, los jugadores y todo lo que es el equipo, de que es una buena forma de también premiar a todo aquel que se quiere abonar. Bueno, con el posible ascenso, pues ahora mismo hay muchos equipos que no van a continuar, equipos que van a continuar, equipos que a lo mejor siguen, equipos que a lo mejor siguen. Entonces, claro, hay que esperar a que cierren el plazo de inscripción, que es final de este mes. Y a raíz de ahí, pues empieza lo que es Federación a cuadrar lo que son las categorías, y ya podremos saber si estamos en si hemos ascendido o no hemos ascendido. Y con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.